Nosotros entramos como alfa bomba. ¿Vos sabés qué? Mi vida pasa. Llevar dinero a casa. Con perros fiel a mi lado. Raza, raza. De la gira a los momentos, volver embilletado. Distancia está todo bien, cada uno por su lado. Pero si siempre pagué con bien, ¿por qué me pagan con mal? En la vuelta de la calle no encontramos al final. En amistad, vamos y vamos, así soy, no tiemblo jamás. Menos si son compañeros, lo tomo hermandad. Nadie es perfecto y claro, pero acá por pute plata. Oro se olvida de quien le dio la mano en las malas. Berretines con targuita, por los tuyos dejar todo. No importa si que perder libertad. Somos hermanos que somos. Fantasmas que dicen que roba y los papás le dan todo. Para que yo aparente en redes que andan en el robo. Mi vida pasa, llevar dinero a casa. Comprar rosquilla a mi lado. Raza, raza, raza. No la corras de bandido. Vos nunca viviste con pibes sufrido. Con hambre y con frío. Llevando la vida de un fugitivo. Viviendo al límite. Lejos de quien querés. Te pensé que es tu vida, pero que sabes. Gratubícate antes que te equivoqué. Porque viene bien picante la ORG. Vuelva a acaso, pegamos millones sin droga y canciones. Prendimos la flama, no te me emociones. Ni llame acciones que no va a cumplir. Acá somos 15 dispuestos a partir. Que venga 70 con 3 de fusil. Todo encaletado, loco por salir. El odio era Versa, vino con marfil. No fuma la mesa y toca producir. Todos nuestros perros con ganas de morder. La cara tapada como un talibán. Vivimos la vida que vos no podés. La ruta 200 bambán y la saca todo lo ganado. Va para nuestra casa, ni puta, ni champa, ni gile. Cero peso con su retine, bandido nada que la pique. No tengo la culpa si te aflojo al pique. La organización Soprano. Mi vida pasa. Llevar dinero a casa. Con perros fiel a mi lado. Nunca distinguir la raza. Raza, raza. Para lo que quieran y para lo que no quieran. La verdadera esencia callejera. La sensación me sin los controles. Para que caliente los motores.